Bienvenido al episodio 56 del podcast Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y hoy hablaré sobre Telegram. Este audio realmente no era el que pensaba grabar, iba a grabar sobre una aplicación que estoy probando, pero me he motivado a grabar este audio y ahora sabréis por qué, de qué va, porque he leído, creo que ha sido hoy, esta mañana o ayer, creo que ha sido hoy, he leído un artículo en la página de Shatak Android comparando Telegram con WhatsApp. Simplemente iban comparando determinados aspectos de cada una de las aplicaciones y le iban puntuando. Telegram al final ganó y realmente lo que ponía en ese artículo no tiene razón. Tanto las veces que había ganado WhatsApp tenía razón y como las veces en los aspectos que había ganado Telegram pues tenía razón. El problema del artículo de Shatak Android es que, como todos los artículos que hablan de comparativa, generalmente se centran en los mismos aspectos. Que si uno tiene los clientes independientes y el otro no, que si uno es más seguro porque tiene cifrado extremo a extremo y el otro solo los chats secretos, que si uno tiene una nube, el otro no, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una funcionalidad, en este caso, que tiene Telegram y que no tiene en absoluto WhatsApp, y que de hecho no entiendo por qué no tiene WhatsApp, que son los canales. Pero antes de extenderme en eso, empecé a ver pues determinadas menciones o comentarios que vi por el Twitter que tengo, de gente que sigo en el Twitter. Y también me metí en la página de Shatak Android, en la noticia, y puse un comentario, lo que he dicho, diciendo que una de las funcionalidades que mejores, que yo considero que es más rompedora o que más diferencia a WhatsApp, son los canales. Y me dediqué pues a leer todos los comentarios que había unos cuantos, y me resultó algo curioso. Los que defendían a WhatsApp principalmente era por la cantidad de usuarios que tenía y que había gente que decía la misma frase de que en Telegram no había gente, que yo tengo muchos contactos en WhatsApp, pero en cambio en Telegram no, y por eso no la puedo utilizar, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí es cuando yo ya me he motivado. De hecho, en mi cuenta de Twitter puse un tuit hablando de lo que voy a hablar aquí, pero de forma más extendida, sobre una cosa que no sé si esta funcionalidad o esta característica de Telegram realmente la gente no la sabe o no. Y de hecho yo la conozco, pero he visto ejemplos prácticos que ahora los diré. Resumiendo todo, y posiblemente este sea el título del audio, del podcast, cuando lo veáis, que será un poco clickbait, la verdad, pero es que es lo que siento. Lo resumo en una frase. Bueno, realmente lo podría resumir en dos frases. Primero, Telegram no es WhatsApp, no es un WhatsApp, es otra cosa diferente, o sea, es un WhatsApp con más funcionalidad, pero no es un WhatsApp. De hecho, creo que esto hablé en otro audio, pero no me acuerdo qué número, sobre este pensamiento del Telegram, que cuando la gente se dé cuenta que Telegram no es un WhatsApp, pues posiblemente puedan profundizar mucho más en sus características. Pero sobre todo, una cosa que con los años me da cuenta de uso de Telegram es, y este es el título que pues casi seguro voy a poner en el audio, es: Telegram no es una aplicación de mensajería. Esto, que suena así muy clickbait, realmente también podemos decir que lo es realmente lógico. O sea, todo el mundo cuando piensa en Telegram piensa en aplicación de mensajería, comunicarte con otra gente. Evidentemente ahí WhatsApp siempre va a ganar, porque salvo que te muevas en unos determinados nichos o en unos determinados ámbitos o técnicos o en unos determinados ámbitos, es verdad que casi siempre WhatsApp va a tener muchísimos más contactos que en Telegram. Pero WhatsApp solo sirve para comunicarte con otra gente. Telegram no. Y esto yo lo he aprendido con el uso, pero curiosamente con ciertas personas que he conocido que utilizan Telegram y realmente no lo utilizan para comunicarse con otra gente, porque para eso utilizan WhatsApp. Yo, por ejemplo, utilizo Telegram primero para leer mi cuenta de correo. Hay un bot que te permite leer una cuenta de Gmail que tienes. Por desgracia no es multicuenta, que me encantaría. Solo puedes leer la cuenta, digamos, principal de Gmail que tengo. Y yo lo leo a través de Telegram. De hecho, en el móvil, en este móvil que tengo no, pero el antiguo, que está un poco más limitado de capacidad, utilizaba esa forma de leer la cuenta de correo principal porque no tenía, me quedaba sin espacio cuando utilizaba alguna herramienta o algún gestor de correo. Y de hecho, cuando empecé a utilizarlo en Telegram, dejé de utilizar gestor de correo, lo borré. Y todos mis correos los leía a través del bot, evidentemente es un bot en Telegram, que te permite leer correo. También leo una cuenta de Twitter, también el mismo problema que el otro. Me gustaría que fuera multicuenta, pero solo puedo. Y de hecho, puedo leer, puedo tuitear, puedo retuitear, algo que es bastante común que lo hago. Y no tiene nada que ver con enviar mensajes. Leo mi correo y leo mi Twitter. De hecho, seguramente habrá un montón más de bots. De hecho, yo una época utilizaba un bot que me permitía, digamos, gestionar o me enviaba información de un repositorio que tenía en GitHub y en GitLab, que cualquier cambio me enviaba una notificación. Y bots hay cientos de bots, miles de bots. O sea, ya de por sí, eso ya es un uso. Puede utilizar, por ejemplo, Telegram solo para ejecutar una serie de bots. Otra funcionalidad que, de hecho, esto después en uno de los casos ejemplo que aprendí, es que te permite enviar ficheros de un dispositivo a otro. Y esto sí que lo hago mucho. Yo, por ejemplo, en algún momento, pues estoy en la calle en un móvil y yo qué sé, recibo, veo algún documento que me interesa o alguna vez me compré algún libro. Yo suelo comprar el libro en PDF en alguna librería online y yo no lo quiero leer ese documento o ese libro en el móvil. ¿Qué hago? Pues me lo envío al Telegram de la tablet. Envío el fichero a mis mensajes o incluso tengo un canal de Telegram solo exclusivamente para documento y para libro, un canal privado de Telegram, y lo envío cuando veo la tablet, lo descargo y me lo leo ahí. Con lo cual es un buen sistema para enviar, digamos, archivos. Otra cosa que he hecho también es enviar, por ejemplo, del ordenador, he enviado alguna película a la tablet, porque después me iba a acostar y prefería verla en la tablet. Pues es una buena forma de enviar archivos. De hecho, conozco gente que utiliza solo Telegram, por ejemplo, un familiar mío, que es una sobrina que tengo, que es fotógrafa, y lo que hace muchas veces es enviar las fotos, pues de la tablet o del ordenador que utiliza al móvil porque se la quiere enseñar a un cliente o lo que sea. Entonces ella principalmente lo utiliza para enviar archivos de un dispositivo a otro. Ella trabaja con una tablet, tiene su móvil y tiene un portátil y entonces le interesa mucho mover archivos de un dispositivo a otro. ¿Y cómo? A diferencia de WhatsApp, que esto también se puede hacer con WhatsApp. Pero la diferencia es que los clientes de Telegram son independientes, son programas independientes. Y que evidentemente puede enviar cualquier tipo de archivo, no solo imágenes o PDF, sino cualquier tipo de archivo. Aquí no hay limitación. Y tiene hasta 1,5 GB por archivo. Con lo cual puede enviar, por ejemplo, un zip con un montón de fotos. Eso no tiene nada que ver con la mensajería. Es otro uso. Por ejemplo, yo tengo el administrador de mi blog. Cuando vi que tenía Telegram me sorprendió. Porque evidentemente tengo el teléfono en mi móvil porque de vez en cuando tengo que contactar con él. Y le pregunté que por qué tenía Telegram y él me dijo que prácticamente no hablaba con nadie, pero que le interesaba porque podía mover archivos de un dispositivo a otro. Él generalmente tenía tanto Telegram en el ordenador de trabajo como en el móvil y le permitía mover archivos que recibía por correo. Pues ya mira, lo quiero enviar al Telegram del ordenador. Me dijo que lo movía sobre todo para eso. Otra funcionalidad que no tiene que ver con mensajería, y otra que evidentemente la conozco porque yo mismo la utilizo, son los canales, que es lo que comentaba antes, que incluso lo puse como comentario, una funcionalidad que no recogieron en el artículo de Sotac Android. Y los canales que te permiten información de cualquier tipo. Están los típicos canales de oferta. De hecho, recordar, para que no lo sepa lo que es un canal es como un grupo, pero que no hay comunicación, digamos, bidireccional. Solo hay un conjunto muy pequeño de gente que solo puede escribir, que son los administradores, suelen ser un conjunto muy reducido, y la gran mayoría de suscriptores de ese canal solo pueden leer, con lo cual no hay comunicación. Lo que te muestra es información. Pero también te sirve, como, por ejemplo, para guardar información tuya. Como he puesto antes, yo tengo un canal de libros, donde yo voy enviando los libros, que después los leo, pues la tablet principalmente. Como un canal privado, pues solo tengo acceso yo. Y se podría decir, ¿por qué no lo haces con un grupo? Porque en el canal te permite crear un canal sin usuario, o sea, solo el administrador. Cuando tú haces un grupo, tienes que añadir a alguien, aunque después lo puedes quitar. Pero tienes que añadir a alguien, crear el grupo, puede ser privado también. y después eliminarlo. En un canal tú lo puedes crear sin usuario. No es obligatorio crear un usuario, con lo cual yo tengo un canal para cosas para organizarme. Tengo un canal, por ejemplo, de enlaces que me interesan ver, que lo veo en el móvil, pero después lo quiero ver en el ordenador, la tablet. Pues voy guardando los enlaces. Algo que también utilizo para mis canales que tengo de Telegram, de Linux y de Python. Si veo algún enlace, por ejemplo, tengo un canal específico solo para aplicaciones de Linux, para el canal de una aplicación. Tengo otro canal de Python, pues para cosas que pues puedo utilizar los canales que tengo de Python. Son canales privados. Así, voy repitiendo. No hace falta que utilices Telegram para comunicarte con gente. ¿WhatsApp permite hacer eso? No. WhatsApp solo sirve para hablar con otra gente. Entonces, toda esta gente que se queja de que no hay usuarios, ese es el problema que tiene Telegram. Siempre ha tenido el mismo problema. Es la falta, o sea, la ignorancia en el conocimiento de sus funcionalidades. Es verdad que Telegram es una empresa pequeña, bueno, de hecho, no creo que no es una empresa, creo que es una fundación, no sé, y no tiene dinero para esas campañas de marketing tan grandes. Incluso los mismos usuarios de Telegram no fomentamos el uso de Telegram independiente de la mensajería. Y hay algo que hay mucha gente que lo utiliza. Hay mucha gente que yo he conocido en Telegram que utiliza los canales para organizarse el contenido que consigue por internet. Es algo muy típico. Por ejemplo, yo cada vez veo, por ejemplo, canales de podcast, donde van subiendo los archivos de podcast. Yo, por ejemplo, en todos los podcasts que tengo un canal asociado donde voy subiendo los audios. Y de hecho, realmente, en este podcast, por ejemplo, en lo que es por usuario, posiblemente sea el escuchan más, posiblemente, por el canal de Telegram, que por ejemplo con Anchor, que es la segunda fuente donde más oyentes tengo, o por iVoox, que realmente tengo muy pocos oyentes. Así que simplemente quería hacer esa reflexión y que por la pequeña comunidad que tengo de oyentes, que también cuando quieran hablar de Telegram, hablen de esto. Oye, perdona, es que Telegram no tengo contacto. Es que Telegram lo puede utilizar para otras cosas que no sea hablar con gente. Ya, si lo metes por ahí, a lo mejor después descubres que hay un montón de grupos, que incluso puedes hablar con gente de todo el mundo, porque no necesitas conocer el teléfono de toda esa gente. Simplemente con tu alias te puedes comunicar con ellos. Hay muchos grupos, incluso casi, como me ha dicho mucha gente que conozco, que Telegram se está convirtiendo en una red social donde vas comunicándote con gente. Yo diría que hasta incluso como un foro, porque hay grupos temáticos con mucha gente que te puede obtener mucha información. Así que tampoco me quería extender y sobre todo, bueno, repito, a la gente que me escuche, pues cada vez que escuchéis algo de es que Telegram hay cuatro gatos, vale, pues utiliza Telegram para otras cosas. He puesto un ejemplo, seguro que hay muchos más ejemplos de uso de Telegram que no tengan nada que ver con la mensajería. Bueno, pues voy a dejarlo aquí, tampoco quería extenderlo más, simplemente es que me he motivado mucho en que quería hablar de esto en un audio, aunque como he dicho antes no era el audio que tenía pensado grabar, pero incluso lo más seguro que lo publique antes que el audio que realmente quería grabar, que posiblemente lo grabe a continuación. Así que solo quería pues dar esa reflexión a raíz del artículo de SATAC Android. Así que voy a decir los métodos de contacto. Tengo un email que es tomandouncafe@nexe.eu, una cuenta de Twitter que es @tomando_un_café, un grupo privado de oyentes, tanto de este podcast como el otro que tengo de RM para todos, que como es un grupo privado de oyentes, el enlace está en el mensaje anclado del canal de Telegram de @tomandouncafe, que es también donde subiré los audios y unas pequeñas notas del podcast. También lo subo al servicio de Anchor FM, Wosca e iVoox. Y haré una pequeña reseña en mi blog de ruteando.com. Así que me despido de vosotros hasta el siguiente audio.